Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. WhatsApp 299-428-4328. Buen día. Buen día, bienvenidos a Music Cars. Hasta las 13, sí, 3 horas para hablar de autos y lo acompañamos con la mejor música. Mi nombre es Gabriel y junto al operador y el musicalizador los vamos a tratar de entretener hasta la una. Si transmitimos desde Radio City 104.1 desde Neuquén Capital. Sintonizar 104.1, sí, o nos podés escuchar en cualquier lugar del mundo donde estés. Por internet, www.radiocitynqn.com. O bajate la app, búscanos como Radio City Neuquén. El sábado pasado nos quedamos cortos, hablamos de un ícono, hablamos, sí, de la leyenda del Ford Falcon. Y hoy tenemos la segunda parte a pedido, por supuesto. Nos quedó mucho, mucho por contar. Le voy a pasar el WhatsApp para que manden mensajes, saludos, lo que quieran contar. El 299-428-4328. Repito el teléfono 299-428-4328. Ese es nuestro WhatsApp, ¿sí? Ahora vamos a ir con ZZ Top y volvemos. Pack it full of change.

Diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Buen día nuevamente, porque parece que estábamos teniendo problema con la gente que nos escucha por internet. A ver cómo nos están escuchando ahora. It's magic, you know. Never believe it's not so. 10 y 17, mientras esperamos a ver si me contestan cómo nos están escuchando. Hay un delay, así que hay que esperar unos segunditos para la gente de WhatsApp. De internet o la aplicación que nos escucha. A ver cómo me están escuchando ahora. Hola. Bienvenidos, que no me escucharon anteriormente. Ahora sí, me confirman desde acá cerca, Juan, y me confirma, te escucho. Ok, antes no salía tu voz, me dice. Salía, estaba muy tapado, Aerosmith, y bueno, Aerosmith. Ahora bien, también me confirman desde la Patagonia, desde Puerto Madryn, Romix, presente. Entonces, ahora sí, le damos comienzo a este sábado, que son las 10 y 18. Vamos a hablar nuevamente del Falcon. En la segunda parte, el sábado pasado, nos quedamos muy cortos, metimos mucha nota, estuvo la gente de American Falcon, estuvo el auto que funciona basura, que hoy vamos a volver a hablar con Edmundo, y estuvo la gente de Rincón del Ford, estuvo Andrés Salgado presente. De marzo ya, ¿se acuerdan? Casi un año cumplimos de cuarentena, sí, así es, casi un año llevamos, ¿sí? ¿Qué fue? El 19, si no recuerdo mal. Bueno, hoy tenemos una temperatura acá en Neuquén, 23 grados, ¿sí? Y va a ser calor hoy, ¿eh? 33 para Neuquén. Repito el WhatsApp porque hay mucha gente nueva, por eso voy a tratar de ser reiterativo. Hay mucha gente de la Patagonia, de Buenos Aires, distintos clubes. El Falcon es muy convocante, por eso hacemos un segundo programa. Hasta ahora no nos había pasado con otro vehículo, así que repito el WhatsApp, es el 299-428-4328. ¿Alguna anécdota que tenga, historia que nos quieran contar arriba de ese auto o algún otro? No hay problema. También pueden mandar saludos, audios y anotarse para los sorteos. Como comentamos, vamos a hablar con Edmundo nuevamente, el auto que funciona basura. Sí, esa, me dice, me miran y se ríe acá. La que tenés en el tacho, sí. Aclaró el sábado pasado que no es cualquiera, tiene que ser seca, ¿no? Para generar una combustión. Así que hoy lo vamos a volver a tener en línea. También vamos a tener presente a Ariel Rodríguez, alias Ariel Polme, que nos va a contar, está restaurando un auto, una versión fuera de serie creada por sanjuaninos del Falcon. It's magic, you En la semana, el miércoles precisamente, hicimos un vivo por YouTube con la gente de Rincón del Ford, con Andrés. Comentamos de todo, anécdotas, hablamos del auto, hablamos de Ford, hablamos de Falcon. Bueno, si quieren, porque me estuvieron preguntando, la charla está subida en la página de Facebook, pero de mi local, de Max Lubri Service. Ahí pueden encontrar el video, la grabación, pero si quieren escucharlo mejor, van al canal de YouTube de Andrés, Rincón del Ford, lo buscan, se suscriben y ahí pueden buscar el video. Dura, la verdad, acá me fui como a la 1 de la mañana, tuvimos 2 horitas, lo hicimos acá en el estudio de la radio, 2 horas a pleno hablando con Andrés. ¿Qué vamos a tener para sortear hoy? Vamos a tener, como siempre, los 20 kilos de leña de Leñiberi. Leña donde estés. Si necesitan, le mandan un WhatsApp al 299-413-1796. Se la piden y se la llevan hasta su casa, hasta su domicilio. Ah, y le avisan, escuchamos Music Cars o Radio City y le hacen un descuento adicional. Así que hay que cuidar el descuento y te la llevas. Mirá, no gastas nafta, que la nafta está carísima para ir a buscarla, salvo que vivas en la misma cuadra, si no, una bolsita se hace pesado, y te la llevan a tu domicilio. Claro, no gastas nafta. Y encima descuento, no, olvídate. Otro premio que vamos a tener es el de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. Un kit de belleza automotor. Vamos a tratar de mantenerlos informados, vamos a tratar que nos dé el tiempo para todos. Y sí, acá me dicen, y se te termina siendo corto. Bueno, ya 3 horas más, ya más no, tenemos que madrugar, levantarnos a las 5 de la mañana, sino vamos a tratar de hablar un poco de lo que es deporte, automovilismo, fútbol. Vamos a tratar de meter un poco de lo que es lo último que hay de autos que salen de producción. Así que de eso se va a tratar hoy. Ah, y adelanto. Lo que es el sábado que viene, ¿sí? Vamos a estar hablando del Twingo, del Renault Twingo, un auto impresionante. Y vamos a tener una entrevista con una pareja que está recorriendo el mundo, sí, arriba de un Twingo. Es cómodo el Twingo, no sé si para recorrer el mundo, pero es cómodo. Bueno, ellos nos van a contar cómo hacen. También vamos a tener en línea, va a estar Adrián de Capu Garage, que tiene un taller especialista en Twingo. Es muy, muy conocido en los amantes de este auto, así que también lo vamos a estar entrevistando el sábado que viene. Creo que sí, ahora me escuchan bien, me escuchan muy bien. Bueno, le comento, acá estamos con todo equipamiento nuevo, sí. Entonces, bueno, es la primera vez que agarramos acá con el operador y el musicalizador la consola nueva que se puso la radio, la dirección, ha comprado todo equipamiento nuevo. Consola, computadora, teléfono, así que es de maravilla. Pero bueno, estuvimos practicando en la semana, pero tiene sus mañas como toda cosa nueva, ¿no? Al aire ya es otra cosa. Y tenemos mensajes que tenemos... Ah, y tenemos audios también, vamos a buscarlo. Vamos a ir con el primer audio, a ver cómo se escucha, ¿eh? A ver, vamos a probar equipamiento nuevo, a ver, ustedes dirán. Hola Gaby, querido, buen día, Juan, y habla con el 256, que tengas un hermoso programa, y bueno, anda viendo que vamos a tener que ir pidiendo unos 5 o 6 programas más para hablar del Falcon, porque Ford es así, papá. Así que bueno, un saludo a todos los muchachos de Ford, y bueno... Excelente programa, acá estamos firmes como siempre. Un abrazo grande. Ahí pasaba Juan y a ver si me confirma si salió bien el audio. Yo lo escuché bien en mi retorno, pero quiero ver por la web que era por donde estábamos teniendo inconvenientes. Sí, pero acá salió de 10. 5 o 6 programas hablando del Falcon, ¿se imagina? Romix, que dice presente desde Puerto Madryn. ¿Cómo está allá el clima, Romix? ¿Hay playa hoy o no? Acá, te digo, está para playa. Está despejado. Acá estoy viendo por el balcón del piso 9, despejado. Confirmado ahí, me dicen, sí, se escucha bien, salió de 10 el audio, así que bueno, eso es lo que queríamos escuchar. Tenemos presente gente de Buenos Aires, Fernando Cerri también, que nos manda saludos, está presente desde Buenos Aires, toda la gente de Total nos está escuchando. Y acá Romix me dice que hoy tienen una, hoy sí, me dice, playazo, a ver qué no dice acá. Hoy sí, me dice, máxima 31 grados, playazo furioso, claro, en Puerto Madryn, 31 grados, olvídate. Javi, que dice presente como cada sábado. Dice, buen día, Gaby, ¿cómo estás? Acá escuchando Sale Bárbaro por la APP. Qué grande. Que tengas una gran mañana bastante calurosa por allá. Pues sí, sí, bastante, ya está. Saludos, Javier. Pásame tu DNI, Javi, así te anoto. Bueno, ahora sí, confirmado que nos están escuchando por 104.1, por internet en el www.radiocitynqn.com y por la app también. Por todos lados salimos de 10, me dicen. Con el 503 se anota Javier. Gustavo también presente desde Lomas de Zamora. Saludos, Remolón, todavía no se terminó de despertar, así que ya va a mandar. Bueno, vamos a ir con música al siguiente tema de Linkin Park y cuando volvemos vamos a empezar a hablar del auto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tuvimos la semana pasada, ¿sí? Vamos con Linkin Park. So faithless. Neuquén. 104.1 Radio City. Políticamente incorrecta. WhatsApp 299-428-4328. Acá estamos nuevamente y cualquier cosita me avisan, ¿sí? Porque ya cuando arrancamos había problema, pero está todo solucionado. Parece que me están escuchando de... Ah, me dicen, buen día desde Entre Ríos, ahora te puedo escuchar re bien. Un abrazo, Julio César presente. Así que estamos saliendo de 10 allá también. A ver cómo nos escuchan en Miami. Marcelo dice, presente, buenos días, tengo que acostumbrarme a este horario. Claro, nuevo horario desde las 10 de la mañana, creo que allá tenés dos horitas menos, ¿no? Contame después cómo es. Vamos a empezar a hablar de este emblema del Forfalcon, pero antes tenemos, como cada sábado, la invitación. Hoy tenemos una invitación que nos va a hacer Fernando Cerri de Total Argentina. Lo tenemos presente, nos está escuchando, así que le vamos a dar paso a la invitación a los seminarios de Total Argentina del sector de ingeniería y fluidos de este... Claro, como soy repetitivo, perdón, Total Argentina. Vamos a darle paso a Fernando, perdón, estamos con la consolita nueva y nos está volviendo loco. Así que vamos a escucharlo a Fernando, a ver si lo escuchamos bien. Hola amigos fierreros, hola Gaby. Este miércoles 10 de marzo a las 19 horas vamos a continuar con los seminarios sobre lubricantes. Este que viene es referido a los últimos avances tecnológicos de los motores y los lubricantes que deben usar. Obvio que es un módulo que armamos con Gaby, el locutor que les habla todos los sábados. Visiten su negocio Max Lubriservice de la calle Bahía Blanca. Tiene todo. Para anotarse en el seminario, googleen Escuela Lub con B larga LV, Escuela Lub, y busquen Seminario 2. Ahí se anotan. Espero verlos. Va a estar bueno. Y les aseguro que no los voy a aburrir. Saludos a Dolores y a David que nos está escuchando. Les mando un abrazo. Ahí pasaba Fernando Cerri, entonces con la invitación a los seminarios cada miércoles a las 19 horas. ¿Sí? Los seminarios es muy fácil, es muy sencillo, no tenés que ser ingeniero, técnico, solamente tenés que tener ganas de escuchar y listo, con eso basta. ¿Sí? Fernando lo da de una manera espectacular, así que lo pueden buscar en la página de Total para inscribirse o nosotros estamos en la semana, estamos en nuestras redes sociales compartiendo el enlace. Ahí Marcelo desde Miami me dice, después confirmame Marce cómo me estás escuchando, de ahí había comentado, tenemos todo equipamiento nuevo, si bien estuvimos entrenando ya hace varios días, bueno, acá los muchachos están teniendo algunas complicaciones, pero ya lo vamos a sacar adelante. Dos horas menos tenemos con Miami, por eso, claro, le cuesta acostumbrarse al horario. Ahí tiene que, lo hacemos madrugar, o sea que allá tenés a las 8 de la mañana. I'm ahora sí, vamos a empezar a hablar del Falcon. Y la semana pasada comentamos de su creación, ¿no? En el año 1957, en lo que fue Estados Unidos. Digamos, estaban buscando un auto más pequeño, aunque ustedes no lo crean, para esa época, claro, eran todos motores V8. Es así como nació este 6 cilindros allá en Norteamérica. También comentamos que se fabricó en Argentina y en Australia, hay gente que quizás no lo sabe, hasta el año 2016 se hizo en Australia. Después hablamos del tiempo de producción, que fueron 30 años, ¿sí? De 1961 a 1991. El 10 de septiembre de 1991 fue el último Falcon que salió de Ford Argentina. También comentamos que el proyecto original era que se iba a producir 4 años solamente, pero ya tenían las proyecciones que sería un éxito en el país y no se equivocaron, así lo fue. También hablamos que a los primeros autos solo se le eran lo que eran los neumáticos, los vidrios, la batería y los tapizados, era de fabricación nacional argentina. Lo demás venía todo de Norteamérica. O sea que lo ensamblaban, ¿sí? Llevaban un motor denominado 170 de 2,8 litros, 2,8 litros que brindaba 101 HP. Había también otra versión, un motor más pequeño, denominado 144, ¿sí? De 2,3 litros. Estos fueron los primeros que llegaron del país del norte. Y en ese año, 5.100 unidades fueron las que se ensamblaron en el país. Parece que estamos con problemas. A ver cómo me escuchan. Ustedes dirán. La gente de internet parece que tiene problemas, ¿eh? A ver cómo me escuchan. A ver ahí, si me confirman, si me escuchan bien, no tocamos más los botones y seguimos hablando. A ver, los que me están escuchando online, sí, ¿cómo me están escuchando? Hay mucha gente que está escuchando desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde Entre Ríos, desde Puerto Madryn. Ustedes dirán cómo está saliendo. Ahí creo que modificamos un poquito. Para los que recién se enganchan, esta semana justo hubo un cambio de equipamiento. Si bien los chicos lo manejan de 10, bueno, hay cuestiones que van saliendo al aire, ¿sí? ¿Eh? Así que me dicen que lo de Total no se escuchó. Bueno, la gente de Total no se escuchó. Vamos a repetir, a ver si se escucha nuevamente, la invitación de Fernando Cerri, de Total Argentina, ¿sí? A los seminarios que tienen todos los miércoles. Vamos a repetirla, ¿sí? Ahí lo paso nuevamente. Vamos a escuchar a Fernando. Hola amigos fierreros, hola Gaby, Este miércoles 10 de marzo a las 19 horas vamos a continuar con los seminarios sobre lubricantes. Este que viene es referido a los últimos avances tecnológicos de los motores y los lubricantes que deben usar. Obvio que es un módulo que armamos con Gaby, el locutor que les habla todos los sábados. Visiten su negocio Max Lubriservice de la calle Bahía Blanca. Tiene todo. Para anotarse en el seminario, googleen Escuela Lub con B larga LV, Escuela Lub, y busquen Seminario 2. Ahí se anotan. Espero verlos. Va a estar bueno. Y les aseguro que no los voy a aburrir. Saludos a Dolores y a David que nos está escuchando. Les mando un abrazo. Ahora sí salió bien, me dicen, me confirman, el audio salió perfecto, sí, se escucha, sigue estando un poco la cortina alta, bueno, ahí lo estamos tratando de solucionar, bueno, ahí estoy hablando yo, esto es en vivo, así que no nos queda otra que seguir, no nos vamos a ir, vamos a darle en vivo. Se escucha muy bien, me dice Marcelo desde Miami, así que bueno, por allá nos están escuchando bien, por el sur también, en Entre Ríos también. Javier me dice, perfecto, la app. Bueno, vamos a seguir hablando. Ya hablamos cómo fue que llegó al país, sí, que en 1957 se empezó a fabricar en los Estados Unidos y en 1961 llegó al país. 30 años duró hasta 1991. Comento, repito, por si no lo habían escuchado, que anteriormente parece sí que habíamos tenido un problemita. Por ahora venimos saliendo de 10. Esto es en vivo, lo vamos solucionando mientras estamos al aire, así que le pedimos disculpas, pero bueno, vamos a seguir hablando del Falcon. En el año 1963 sale de fábrica de General Pacheco el primer Falcon construido íntegramente por argentinos, con modificaciones en lo que era la luneta, las luces, la parrilla y el panel de instrumento, ¿sí? El 4 de diciembre nace la primera unidad denominada Futura, con techo vinílico, los asientos tipo butaca, que era una total novedad para la época, con una consola central, que era algo totalmente novedoso, sí, estamos hablando del año 64. Y en el 65 se comercializaron más de 15.000 unidades, donde el Falcon alcanzó su primer galardón como auto más vendido del país. Recordando el Falcon Futura, voy a contar, me toca algo sentimental, ¿sí? Esto es algo personal. Yo aprendí a manejar en un Falcon Futura. Sí, mi viejo tenía uno, modelo 67 era. Es color celeste, el vinílico negro en el techo característico, las molduras a los costados. El tablero, me acuerdo que para mí era algo notorio porque veía los otros Falcon y en el tablero decía de los otros 116. Sí, indicando 260 kilómetros por hora, y en el de mi viejo decía 220, y yo, claro, bueno, yo me creía que el Falcon andaba 220 kilómetros por hora. El tema es, bueno, yo aprendí a manejar a los 12, 13 años con este auto, muy chico, aunque ya de chico me sentaba, tenía un 504 anteriormente, que era ese tablero con los redondelitos, los circulares, bueno. Pero en ese me sentaba nada más, le daba arranque. El Falcon empecé a manejarlo. Y voy a contar una historia que ahora me río, la verdad me río, pero en ese momento no fue para nada lindo. Resulta que mis viejos se van a dormir la siesta. Se van a dormir la siesta y yo no tengo mejor idea de decirlo, de robar, sacar el Falcon, no es robar porque era de mi viejo, lo saco a la calle. Con 13 años, ¿sí? Y yo, en el afán de salir a manejar, estaba descalzo, me subí así en el Falcon y yo dije, me voy igual, voy a dar una vuelta. O sea, la intención era dar una vuelta. El tema es que me se ve y fui a dar una vuelta. Y los que tuvieron este auto es varillero. El sistema de cambios, ¿sí? Tiene la palanca de cambios al volante y es... Y se te termina trabando a veces cuando tiene sus mañas. Bueno, tiene sus mañas. ¿Qué pasó? Se me trabó en segunda. Se me trabó en segunda. No lo pude mover más. No lo pude mover más porque el auto ahí, cuando yo, mi inexperiencia, claro, de poder llevarlo apretando embrague, acelerador. Así que tuve que volver en pata, sin zapatilla, como había salido a casa. Y después, bueno, se imaginarán. Contar un poquito más, así también me dicen cómo me siguen escuchando, a ver si vamos mejorando. La fabricación en el año 1966 se produce ahí la importante renovación. Se cambia el motor, aunque desde el año anterior, en el 65, pero en el 66 es cuando todos los Falcon se equiparon con un nuevo motor denominado 187, que son las pulgadas cúbicas, digamos. Para nosotros es un 3.0, 3.064 centímetros cúbicos, si quieren ser exactos. La potencia de este motor, que fue íntegramente desarrollado en Argentina, era de 116 caballos, dando una velocidad máxima de 146 kilómetros por hora. Se sumaba al ya existente denominado 170. Bueno, espero que me sigan escuchando bien, como en el último momento. Marcelo me dice que sí, Javier también, a ver cómo me siguen escuchando, porque bueno, hay muchos que se están, sí, me dice, vamos, ahora sí, tenías que, sí, no es solo bajar la cortina, bueno, ahí acá todo un montón de botoncitos que tienen que operar los chicos, y bueno, pero como comenté, si bien estuvimos con prácticas en la semana, estuvimos en el vivo el miércoles, pero bueno, llego acá en vivo, o sea, cosas que se van solucionando al aire. Eso es lo que tiene esto. Eso es lo que tiene esto que genera tanta pasión. Bueno, cualquier cosa, ustedes me avisan, ¿sí? Ustedes me avisan, encima se me está tomando la voz. Pero bueno, ¿cómo sigue saliendo, sí? Tenemos ya la gente, está Ariel alias Paul, mi presente también, que nos va a contar la historia de su auto en breve. Leandro, que nos dice presente, dice, manda saludos escuchándote. ¿De dónde estás, Leandro? ¿A dónde estás? Porque me parece que estabas de viaje, habías comentado. Recién te prendés, aprovecho, decime cómo estás escuchando, porque teníamos un problemita ahí de sonido por internet. Yo sé que estás escuchando por internet, así que coméntame. Me está escuchando bien, dice, sí, que está de paseo el muchacho en la costa, y me manda una fotito, pero no me dice dónde está en la costa, ¿eh? Qué sacrificio para algunos. Bueno, vamos a ir con música, vamos a ir con música. Espero que me sigan escuchando bien. Vamos a ir con YouTube. Sí, estamos listos. Musicalizador, bueno, dele nomás. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Ahí, a ver si me están escuchando, calculo que sí, ahí movimos, ahí estamos, estamos, hola, sí, estamos, sí, vamos a seguir hablando, vamos, están acá la producción, en breve se está comunicando con Ariel, Ariel Rodríguez, alias Ariel Polme, que dijimos que tenía, habíamos comentado, tiene un Falcon que ha salido, un auto que se fabricó fuera de fábrica, en lo que llaman, sí, es una versión conocida como Polme, fabricada por sanjuaninos. Pero es mi fierro y nunca se irá de mi lado. No sé si me vas a... Mientras voy a dejar de fondo, motherfucker, mi Falcon 36, y mientras estamos estableciendo comunicación. Bueno, ahora sí, lo tenemos en línea a Ariel Rodríguez, a ver si nos escucha. Ariel, ¿me estás escuchando? Hola. Perfecto, te escucho, todo bien por acá. Ah, buenísimo. Ahí le contaba ahí a los oyentes, ¿no? Nosotros esta semana justamente hubo un cambio de equipos, hubo consola nueva, bueno, computadora. Y si bien estuvimos con prácticas en la semana, bueno, hubo algunas cosas que, bueno, el operador, el musicólogo, cuando estás al aire, viste, vas solucionando al aire, cosas imprevistas, digamos. Si vos me escuchás bien, le damos paso. ¿Me seguís escuchando bien? Por ahora se escucha bien. Bueno. Así que bueno, buenísimo. Vamos a mandarle. Bueno, buenísimo. Ahí los chicos, los que están escuchando, pues nos están escuchando de Buenos Aires, de las costas, Leandro, Marcelo desde Miami, Julio César, si siguen escuchando me avisan, y Romix de Puerto Madryn. Bueno, la gente, toda la que nos escucha online, mayormente en el online teníamos ahí el inconveniente, ¿sí? Así que bien. Te agradezco tu tiempo y que nos das para poder salir al aire. Y cualquier cosita, si no me escuchás, me avisas, ¿sí? Y bueno, comentanos acá, yo algo adelanté, este Ford Falcon, que es diseñado... Bueno, comentanos vos, ¿qué auto es el que estás haciendo este trabajo? Bueno, esto es un Ford Falcon Polmer, es un Ford de serie que nace en el año 73. En esa época estaba muy a la moda modificar los autos o hacerlos fuera de serie, como era en su momento el Torino Luteral, el Chevron, y bueno, y nace justamente este auto, el Polme. De estos autos se hacen 12 unidades. En ese año se modificaba lo que era la trompa, los pasarruedas traseros, la caída de los parantes, se cambiaban las llantas, había un par de cositas. Todo sobre la base del Ford Falcon Futura SP, que es antecesor al Sprint. Claro. Bueno, se modificaba todo en la provincia de San Juan, bajo la mano de Héctor Ripoll, que era ingeniero, y su hermano Ricardo. Lo hacían adentro de una bodega, para que te des una idea. Tomaban mientras... ¿Vos tuviste contacto con ellos? ¿Estás en contacto con ellos? Sí, justamente. El auto se está restaurando, todo bajo, digamos, ellos, porque cada detalle se está haciendo como me dicen ellos, y todas las demás cosas, por suerte, lo estamos restaurando. Digamos, el auto es mío, pero se armó un equipo así de la nada que pudimos formar con ellos para la restauración del auto y que se haga totalmente a cero, como cuando lo habían hecho ellos. Eso es lo bueno, cada detalle, cada cosa, primero lo miran ellos y me dicen si esto era así. Esto era así, tal cosa y todo así. Así que, bueno, y estamos ahí. así que ya hace 4 años, ahora por suerte, digamos, se terminó la chapa, que no sé si viste un poco en mi Instagram, sí, o en mi Facebook lo que era el auto. Sí, sí, vi, un lindo desafío agarraste, ¿eh? Un lindo desafío, o sea, no sé, es el único, creo que comentaste, que está en proceso de restauración, que lo van a sacar vivo, digamos, ¿sí? Es el único que digamos, sobrevivió, y bueno, ese auto, digamos, totalmente era un gallinero, porque tuvimos que cambiar desde el techo hasta los pisos, los guardabarros traseros, los pasarruedas traseros, los pisos de baúl, el falso chasis repararlo, y todas las piezas que se te pueden ocurrir de chapa, casi todas hubo que cambiarlas. El auto estaba totalmente caído, o sea, no había forma de recuperarlo. Tenía, imagínate, te voy a contar esto, el auto estaba agarrado a los elásticos con 2 cadenas, estaban cortados los elásticos. ¿Qué cosa? ¿Dónde lo conseguiste vos al auto? Ese auto yo lo encuentro en San Juan, pero tiene una historia larga esto, que no sé si querés que la cuente. Ah, contala, porque nos interesa, vamos a aprovechar que se escucha bien, me están diciendo, y que estamos al aire saliendo bien. Así que dale, contale. La cosa es así, mira, te voy a contar. Más o menos, el auto, yo la historia con el auto la empiezo así. Una noche, estábamos en mi casa, con mi primo, nos ponemos a mirar en Google, lo que era foto de los autos, de los Falcon y demás, de los Sprint. Estábamos mirando los Sprint más que nada. Yo siempre me gustó el Sprint, es más, tengo un Sprint azul cobalto. Así que. Hermoso, sí. Bueno, estábamos mirando, íbamos mirando, y de repente aparece una foto en blanco y negro de la revista Corsa cuando le hacen el test a este auto, al Polme. Uy, digo, mirá qué loco, y encima está en San Juan. Tenía 15 años más o menos, no me acuerdo bien exacta la edad, pero más o menos por ahí estaba. Bueno, ¿qué pasa? Yo agarro, digo, cuando vaya a San Juan, le digo, voy a ver si encuentro un Falcon de esto, ya que había visto que está en San Juan. Sí. Cerca de que estoy por cumplir 18, viajo a San Juan, voy y me pongo a ver si encuentro un Falcon de estos, así, así, así. Bueno. Busqué por toda la provincia, por todos lados, no encontré por ningún lado. Me pongo a charlar con un primo sanjuanino, porque toda mi familia es de San Juan. Que es más, ahora si me está escuchando le mando saludos a Juancho Roca, que le había mandado recién el link de la radio. Bueno, le digo, nunca he visto un auto así. Me dice, a la vuelta de donde yo vivía está ese auto, me dijo. Mirá. Cuando me dice así, le digo, bueno, le digo, dale, vamos a verlo. Fuimos a verlo. Y era el auto que yo buscaba, estaba tirado dentro de una casa en el barrio de Santa Lucía, en San Juan. Estaba totalmente caído, y así fueron las cosas, que le pregunté si me lo vendía, y pasaron 4 años para que me lo venda, 4 años de insistencia más o menos. Ah, te hizo transpirar, ¿eh? se hizo larga la espera. Pero estaba en ese estado que vos comentás, y así todo no lo quería vender. Estaba en ese estado que yo comenté, el motor no le subía ni presión de aceite, pero bueno, era un desafío que yo quise agarrar, que es más, yo el auto, cuando estoy a punto de cerrar, me empezaron a decir que no lo compre, que no lo compre, que no lo compre, y yo agarré uno y le digo, yo me lo llevo igual al auto, agarré a la persona que estaba conmigo, y agarré, me lo traje igual, o sea, con todo podrido por donde se te ocurra, todas las cosas, y bueno, empezamos. Y ahí empieza, o sea, digamos, casi 4 años después que me lo vende, empieza todo este gran desafío, que fue como un rompecabezas para mí ir armándolo, porque te digo la verdad, cada pieza tiene una historia de búsqueda, porque se buscaron todas las piezas originales. El auto era, mira, te cuento, como para que te des una idea. Sí. El auto estaba desarmado, pero repartido a la redonda de 200 kilómetros, ponele. Un rompecabezas, pieza, totalmente, como decís. Claro, tal cual. Una pieza estaba en lo de un dueño, otra en lo de otro, otra en lo de otro. Y así que voy rastreando. Hasta hace poquito apareció una de las últimas piezas que estaba buscando. Mira. Bueno, lo que es, a partir de ahí, el auto me lo llevo a mi provincia, donde estoy yo. Bueno, empezamos con el tema para verlo de la restauración. Yo el auto, bueno, justamente lo tuve un año parado porque fallece mi viejo cuando lo compro, y quedó el auto guardado un año hasta empezarse a hacer. Bueno, arrancamos con todo lo que venía a ser accesorios, la búsqueda de accesorios. todos los relojes, todas las cosas nuevas. Encontramos, para que te des una idea, llegué a encontrar, que hoy en día el auto va a salir con eso, encontré los tapizados originales guardados en una concesionaria que estaban listos para poner en un Falcon, que era el mismo tapizado que llevaba el mío, guardados desde el año 73. Todo eso sale con todos esos detalles originales el auto. Y cosa de no creer, porque encontrar algo así, que estamos hablando de más de casi 50 años, ¿no? Porque es una locura. Exactamente. Bueno, fue un desafío, y más que nada es como, yo digo siempre, yo el auto siempre lo quise armar prácticamente cero kilómetro, porque fue la idea, con todos detalles originales. Es más, tengo una habitación llena de repuestos Ford Motorcraft y Fomoco de época, con todas las cajitas, todo listo para colocar en el auto cuando esté terminado. Bueno, se buscaron los tapizados originales cero kilómetro, se consiguió el tapizado de techo, que encima el tapizado de techo tiene una historia loca. Resulta que todos los tapizados de techo de la línea Futura SP de esa época son estrellitas blancos. O sea, es con un dibujito estrella, pero color blanco. Sí, me acuerdo, porque yo comenté que aprendí a manejar en un Futura y me acuerdo que era así. Bueno, en este caso, el tapizado, cuando yo lo saco del Falcon este, del Polme, era celeste, pero con estrellita. Tomá. Yo digo, ¿dónde voy a conseguir este tapizado? Si blanco no hay, celeste, ¿dónde voy a conseguir? Bueno, cuando me contacto con este muchacho que tenía los tapizados en color negro, que estaban todos originales, le pregunto por casualidad si no tenía estrellita blanco. Me dice, no, dice, estrellita blanco no tengo, pero por ahí tengo algo que te puede servir. Nah. Cuando agarra, me manda la foto, le digo, sí, mandame una foto, a ver qué es. El tapizado estrellita en color celeste, que era justo lo que tenía mi auto. Se ve que en la concesionaria esa, cuando le quedaron, como que lo vendían como, o sea, como adicional, como repuesto, que andás a ver, ¿no? Es muy raro. Cual, porque cada concesionaria tenía un stock de repuestos de cada auto. Claro, tendría un kit de por las dudas, ¿viste? Para reparación, o sea, hay que ver cómo, porque el montaje lo hacían estos los hermanos Ripoll, ¿no? Claro, los hermanos Ripoll. O sea, los tapizados y todo eso, o sea, era cosa de cada de salida de la Ford. Lo que hacían ellos más que nada era la modificación a Polme, que cambiaban detalles. Bueno, y después a todo esto, una de las últimas, el año pasado, que ahí justamente en la nota que habrás leído vos, lo conté, yo necesitaba 7 accesorios que me faltaban para el auto originales. Sí. Bueno, yo a todo esto me pongo a buscar, doy con la gente que tenía una concesionaria cerrada hace más de 20 años. Sí. Voy al lugar, todo esto que el otro, me comunico, llego, me pongo a mirar los repuestos, los accesorios, empiezo a encontrar la mayoría de las cosas que me faltaban. Eran 7, 8 cosas más o menos. Le digo al dueño, bueno, le digo, ¿me vendés estas 7, 8 cositas? Me dice, esas 8 no te las vendo, te vendo el lote entero. Cuando me dijo así, bueno, lo tuve que pensar en el momento, lo pensé y le terminé comprando el lote entero y tengo un galpón lleno de repuestos Ford. Así que... Son los que, claro, yo vi en tus redes, si querés ahora comentarlas, así te siguen, y que aparte, porque está bueno, porque estás vendiendo cosas que no hay. Que no hay. Exactamente. O sea, ahora entiendo cómo es el tema del lote que tenés. Es increíble lo que tenés. Comentá un poco con lo que tenés ahí, porque hay mucha gente escuchando. Y bueno, debe haber alrededor de, yo calculo, unas 30.000 piezas. Ah, era grande el lote. Sí, era grande. Para que te des una idea, tuvimos que ir a buscarlo con un camión 1114. Ah, mirá, no, yo pensé. No, fuimos con un camión, todo cargamos, perdimos más de un día, te digo, en el lugar cargando. Sí, porque estás hablando, sí, mucha cantidad de cosas, aparte el tamaño, caja, tratar que no se rompan, que no se rayen, insignias, faro, vidrio, sí, de todo, sí. Exactamente, hay de C100, de Fireland, de Falcon, de Taunus, de todo lo que viene a ser de esa época, de Sierra, de Escort, de Galaxy, y miles de autos más o menos hasta el año 2000, amortiguadores, Motorcraft, resortes, todo lo que te puedas imaginar más o menos de esa época, pero todo original. Así que ahí está todo eso. Bueno, salió un negocio, digamos, porque eso es algo que no sé a qué te dedicas, pero tenés un arsenal de plata ahí guardado, ¿sí? Entre todo lo que tenés. Y más o menos, así que sí, yo me dedico a otra cosa, así que ahí está, pero eso lo tengo como un hobby. De paso, es más o menos también a lo que me dedico, estoy con la compra-venta de autos. Así que... Bueno, estás más o menos en el rubro, entonces, estás más o menos en el rubro. Viene a ser más o menos del mismo rubro. Sí. Y bueno, ahí está, apareció eso, y después miles de cosas más, o sea, el auto, como yo decía, el auto tiene miles de anécdotas, porque cada pieza tiene una historia y cada cosa del auto se fue formando una historia. Por ejemplo, la empuñadura de la palanca de cambios, que cuento esta para resumirla bien corta, sí. Estaba en la casa, o sea, el auto este tuvo 5 dueños. Ajá. Bueno, el segundo dueño lo tiene por casi 20 años, que se lo compra en el 77 a la familia Ripoll. Los Ripoll, que son los creadores, son los primeros dueños, del 73 al 77. Ellos lo tienen que vender, lo compra esta familia y lo tiene durante casi 20 años, o un poquito más de 20 años, no me acuerdo bien ahora. Bueno, esta familia, el dueño agarra, le saca un huesito, una empuñadura que llevaba en la palanca de cambios. Sí. Era tipo un huesito, un pomo Hurst, para que te des una idea. Le cambiaban la bocha a la caja de cambio. Bueno, esa empuñadura queda guardada en la casa del segundo dueño. Hace un tiempito atrás, por julio más o menos, se comunica conmigo un muchacho que se llama Lisandro Tinto, que viene a ser el nieto de ese hombre. Uh-huh. Bueno, me dice, ese auto perteneció a mi abuelo, que no sé qué. Bueno, nos pusimos así a hablar. Digo, mira qué bueno, me manda un par de fotos en su momento. Y me pregunta si yo sabía que en la palanca de cambio llevaba un huesito. Y le digo, sí, le digo, yo sé, le digo, por la revista Corsa. Era la que le había hecho el test. Me dice, bueno, dice, te voy a contar algo, eso está en la casa de mi abuelo, me dijo. Mirá. Cuando me comenta así, yo ya lo había dado por perdido totalmente, pero todavía no era que me creía que no lo iba a encontrar, porque sabía que lo iba a encontrar igualmente, de todas maneras. Es más, hasta un amigo de La Pampa me dice que no lo encontrás, y yo le había dicho que lo voy a encontrar. Hasta el día de hoy, cada vez que le mando la foto, tiene ganas de matarme. Claro, ¿qué te parece? Bueno, me comenta que estaba ahí en la casa, esto era en plena pandemia. Digo, por correo no me lo envíes, déjame que lo voy a ir a buscar en persona. Y hace poquito lo fui a buscar a San Juan, 1150 kilómetros para buscar un huesito. Un huesito, tomá. Así que ahí está, por eso te digo que el auto tiene muy buenas anécdotas, y apareció esa, que era una de las últimas piezas que me faltaba. Hoy en día el auto está casi listo para salir a las pistas, falta una pequeña tapa nomás de pintura, bueno, el armado y un par de cositas. Es más, ahora en la semana vamos a estar armando seguramente el motor o algo de eso, que ya lo van a ver en las redes, que como comentaste, mi Instagram es Ari Polme, como el Polme, no más que con Ari adelante. Claro. Bueno, y a mí me dicen Polme justamente por el auto. Sí, te cambiaron el apellido. Me cambiaron el apellido. Porque... Yo te digo la verdad, si no era por el diario de Cuyo, cuando me hace la nota el otro día, nadie sabía cuál era mi apellido, claro. Prácticamente. Es que aparte te lleva, o sea, yo cuando te nombré, casi Ariel Polme, casi digo, pero como todo el mundo te conoce así, o sea, por Ariel Rodríguez, te conocen, sos Ariel Polme, o sea que tenés un apellido encubierto, no es legal el apellido ese. Claro, exactamente. Así que el apellido es así. Pero bueno, yo, digamos, prácticamente uso Polme porque, te digo la verdad, como Rodríguez me conoce muy poca gente. Si no, digamos, los más allegados a mí me conocen como Rodríguez. Claro, los allegados, muy cercanos, digamos. Muy muy cercanos. Si no era por el diario de Cuyo más, el otro día me cargaban en un grupo que tenemos, me decían, he descubierto el apellido de Polme, me siento... ahorrado, si quiero lo descubrí, me jodían, que tenemos un grupito de WhatsApp ahí con unas personas, y bueno, y nadie sabía en el grupo mi apellido hasta ese momento. Mirá vos, ¿cuánto estipulás que te falta, digamos? Sé que esto es muy, puede variar mucho, ¿no? Pero digamos, vos lo lo que es los materiales, todo lo tenés, digamos, falta tiempo de armado, sí. Quizás. ¿Tenés un estipulado en tiempo para que esté terminado? Yo, mira, estuve calculando, digamos, entre un año y menos de un año, te digo la verdad. Bueno, es poco tiempo. Porque, para lo que es restaurar un auto, es poco tiempo. ¿Qué es lo que tiene esto? Yo, por ejemplo, te digo la verdad, mira, para que te des una idea, te voy a contar esto. Yo, el chapista que me hizo el auto, que, o sea, una parte la había empezado a hacer yo, pero por falta de tiempo decidí derivarlo a un chapista que conocía, que sabía que era de la old school, vamos a decir así, de la vieja escuela. Bueno, empieza que se lo llevo al auto. Yo al auto, mirá, para que te des una idea, le hice hacer los puntos tal cual es como venían de fábrica. En muchas claro, partes. Vos aprovechás que tenés el contacto con los ingenieros, ahí los tenés a mano. ¿El auto dónde está? ¿En qué lugar? ¿En qué provincia está? ¿En San Juan? Ahora en Buenos Aires. Ah, está en Buenos Aires, sí. Y con los con los ingenieros solés tener contacto seguido, digamos. Sí, con los ingenieros nos reunimos cada tanto. Claro. Así que, bueno, con ellos sabemos reunirnos. Y de ahí, viste, cada vez que vamos, bueno, nos juntamos, siempre estamos charlando. Bueno, hace poquito me dieron los guardabarros esos para sacar las medidas de las franjas. Sí. Así que ellos justo tenían un guardabarro ahí con la medida exacta de la franja, me lo dieron a mí para que saque la medida exacta para hacerlo sobre el auto. Bueno, y así, pero cada detalle del auto se fue haciendo igual a lo de fábrica. Tengo un libro ahí justamente de Ford que conseguí, que te mostraba un poco más hasta el día que cambiaba el color de la tapa de aceite. Mirá. Sí. Bueno, con todos esos detalles por día, bueno, los zócalos, todo eso, lo que siempre cuento, por ejemplo, que el chapista casi me mata un día, el parante en medio de las dos puertas, en el Falcon baja y va soldado con tres puntitos. Sí. Bueno, cuando yo llego, el chapista me lo había soldado a la vuelta, al parante. Y para mí fue, viste, como que me agarró un tique en el cerebro, y era, viste, como Homero Simpson cuando se enojaba en el capítulo que lo hacían enojar, que se ponía loco. Bueno, así más o menos me puse. Yo soy muy rompepelota con esos detalles. Bueno, agarro, le digo, pará un cachito, le dije. Le digo, este parante no va así, agarro, le digo. Este parante, le digo, lo tenés que volver a descoser, le digo, de esto que hiciste y ponerme los tres puntitos como iba. Claro, te quería matar, el tipo. El chapista me miró con una cara como diciendo, claro. Ya este pendejo lo mato. Y sí. Sí, pero, bueno. eso te sirve para otras reparaciones, te va a preguntar cómo lo querés, porque indudablemente, no sé si seguís con el mismo chapista. Porque me lo volvió a hacer y me lo hizo bien, eso fue, viste, bueno, lo único sí. Que... Bueno, pero son cosas que, o sea, vos teniendo los manuales, teniendo a los ingenieros que fueron los que rediseñaron este auto, tenés acceso a todo eso, ¿no? Que eso, tal, o sea, cual. Tenés algo que es buenísimo. Hay otro que con información del que le dicen, del esto, del otro, o sea, la llegada que tuviste, por eso también tiene tanta repercusión lo que estás haciendo, ¿no? El único que queda de 12 autos que fueron hechos y encima acá en San Juan. Así que, sí, claro, sí, tal cual. Así que bueno, y venía, viste, así más o menos la mano, y yo te contaba, viste, el armado del auto, ahora... Faltan ese par de cosas, yo le calculo entre un año y un poco menos de un año, porque por ahí lo que más va a llevar es que son los detalles que yo estoy haciendo para el auto. O sea, la idea es que, digamos, no quede un solo lugar con ni un gramo de óxido, que quede todo pintadito, prolijo, como venía. Bien. Restaurado a cero, totalmente. Así que bueno, esa fue la idea, viste, desde el principio, como te comentaba. La idea mía siempre fue armar el auto a cero kilómetro, como salió de la fábrica. Bien, buenísimo. Así que, y bueno, todo lo que contás está buenísimo. Más o menos vamos a ir siguiendo el proceso este que te queda, ¿sí? Así que te vamos a ir siguiendo y te vamos a llamar, quizás en unos meses, para que nos vayas contando cómo sigue. Igual, bueno, ya te queda el contacto el contacto mío, el de la radio, también nos podés escuchar sábado a sábado y nos podés ir contando vos, ¿sí? Así que bueno, sencillamente eso, no te quería robar más tiempo, porque era contar un poco la historia, saber, yo la verdad desconocía este tipo de este vehículo, la verdad desconocía. Y pasa que es como te comentaba, o sea, fue la época de los fuera de serie y el hecho que fue hecho en San Juan, en esa época no había redes sociales, nada. Claro, lo único que tenías era la revista Corsa, que es lo que yo siempre cuento, la revista Corsa, que era la que le hace el test, y bueno, era lo único que tenía llegado a ellos y al auto, a que se sepa lo que era un polme. Más que eso no había, no era como hoy en día, pones polme en internet y te va a saltar lo tuvo tanta movida que sí, es mucho. Es más, bueno, estos hermanos han rediseñado otros vehículos también, así que seguramente en algún que otro programa los vamos a volver a nombrar, a los hermanos Ripoll. Exactamente, ellos hicieron una Coupé 1500. Exacto. Que se hizo una, que lamentablemente se la dio de baja, no hay rastros, nada, la estuvimos tratando de rastrear para ver si la podíamos encontrar, pero lamentablemente caducó en el tiempo y no existe más. Mirá, así que bueno, decir. Ariel, te quiero agradecer. Muchas gracias por estar en contacto. Gabriel. Bueno, vamos a estar fuera de línea. Después vamos a seguir lo que estás haciendo. La verdad que es un trabajo de artesano, como se llama, ¿sí? Así que te agradezco. Dale. Acá la gente muy muy contenta. Aplauden acá con las manitos por el WhatsApp. Me están mandando. Muy buena la historia. Bien. Me dice, te van a estar siguiendo en las redes. Así que, Ariel, bueno, muchas gracias. Así, muchas gracias por comunicarte conmigo. Te mando un abrazo. Dale, Ariel, muchas, muchas gracias, ¿eh? Saludos. Chau, chau. Ahí pasaba Ariel alias Polme, sí, le cambiamos el apellido. Es Ariel Rodríguez, pero él se lo conoce por Polme. Contando su historia. Este auto que está restaurando, el Ford Falcon Polme, justamente, ¿sí? Arriba nunca lo van a bajar, bandera como gente siempre lo van a bancar. Solo entendidos saben que es bueno en verdad. Si no decir al chivo, que tiene el historial. Locura, sentimiento y pasión. Ford no es una marca, es el nombre de mi amor. Vamos a seguir hablando del Falcon, vamos a seguir, pero vamos a poner un temita musical. Está listo, me dice el musicalizador. Vamos con Depeche Mode y volvemos. We'll be right back.

2-9-6-9, helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Leñiberi, leña donde estés. Solicitada al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802 de Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Álvarez Neumáticos y Pirelli llegaron a Cipolletti con esta super promo. Compra hoy tus neumáticos y empezá a pagarlos a los 3 meses con ahora 12 y 15% de descuento. Vení a Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Visítanos en Fernández Oro 476. Álvarez Neumáticos. Max Lubricerve. El lugar para tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro service incluye inspección de seguridad, agregado de niveles, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con el historial de mantenimiento del vehículo. Max Lubriservice. Más servicios. Frenos, distribución, service de cajas automáticas, diagnóstico computarizado con la última tecnología. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Mucho más que un cambio de aceite. Excelencia en servicio. Para ver sin filtros las cosas, tal cual son. 104.1 Radio City. Necesaria. WhatsApp 299-428-4328. Ahí pasaba el WhatsApp para que manden mensajes, para que se anoten para el sorteo. 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor de Impulso 2M. Escuchamos una banda argentina, Rutero, Pasión Automotriz, hinchas de Forza. Y vamos a seguir hablando que en 1967, crece la familia y nace la versión rural. Un auto con una capacidad inmensa en el interior, muy confiable, por supuesto, que logró imponerse rápidamente en las familias argentinas. Este diseño es totalmente argentino, ya que la versión americana tenía otras cosas. Solo alimento, lo aseo, lo paseo. Cuando acelero el forno tiene rival. En el año 1970 se hizo un nuevo diseño. Se destacaron los faros delanteros, que eran dobles en lo que era la serie de alta gama, con una parrilla modificada y lo que es motores 170 y 187, ambos de 4 bancadas, cumplieron su ciclo y aparecieron con sus 7 bancadas el famoso motor, el 188. De 3.080 centímetros cúbicos, 3.6, como lo conocemos nosotros. Pero cuando acelero el forno tiene rival. Ahí me dicen que está alta la cortina, así que vamos a cambiar de cortinas y, bueno, vamos a tener que ir mejorando. Esto es aire, gente. Seguramente me están escuchando medio bajo. Vamos a modificar la cortina. Quizás es el tema. Vamos a buscar. Sí, usted dígale, cuando esté listo, póngalo. A ver ahí. A ver, vamos a modificar y ustedes me dirán. Vamos a pasar. Ahí, a ver cómo me están escuchando. Es todo un tema esto. Esto es vivo, esto es vivo. ahora sí me dicen. Ahora sí, bueno, buenísimo. Vamos a probar. Ustedes me dirán cómo sigue. Me dicen, sale fuerte. A ver, ahí cómo me escuchan. Ahí cómo me escuchan. Ahí la apagamos la cortina, ¿sí? Bueno, habíamos comentado, que en el año 67, vuelvo a repetir para los que no me escucharon, sale por primera vez de la línea de montaje de Ford Argentina la versión rural, con una capacidad inmensa, y este auto se impuso rápidamente en las familias argentinas. Sí, así es. También, ¿qué pasa? En el año 70 sale un nuevo diseño. Lo vuelvo a repetir porque no había salido. Sí, ahí apagamos un poquito la cortina, así me pueden escuchar. Se destacan los faros dobles que venían en la serie de alta gama con una parrilla modificada. Y los motores 170 y 187, ambos de 4 bancadas, cumplen su ciclo y aparecen con sus 7 bancadas. El motor, el famoso 188, el 3.0, el 3.080 centímetros cúbicos, pero nosotros lo conocemos como 3.0. Este motor da una potencia de 116 HP, dando una velocidad máxima de 155 kilómetros por hora. Y también aparece el motor 3.6 de 3.620 centímetros cúbicos, el 221, con una potencia de 166 HP y una velocidad máxima de 168 kilómetros por hora. Podemos decir que ambos motores revolucionaron el mercado automotor argentino. En el año 1970, en Estados Unidos, Ford dejó de fabricar este auto, pero obviamente en Argentina y Australia siguió vigente. En lo que era la caja de cambios de 4 velocidades, fue otra de las grandes novedades para ese momento que mostró este auto. Era ofrecida en concesionarias en el año 1972 y se vendieron, escuchen, 72.640 unidades, siendo el auto más vendido del año 1971 y 1972. mi Falcon, con sus 6 cilindros, el ruido que yo más hago. Falcon es el grande, Falcon no se jode, desde que pisa el Falcon, ningún chivo come. Y no sé si me vas a entender mientras tu auto es... Seguimos con algún que otro inconveniente. Ahí dejé la cortina bien baja. Ustedes me dirán, a ver cómo se escucha, ¿sí? Por favor, ¿sí? Vamos a ir, seguimos hablando del nacimiento de una pick-up, del ranchero y del Sprint. Esto es a fines del año 1972. Salió una actualización mucho más moderna y versiones equipadas, las cuales llevaban faros cuadrados y dobles. Sí, me siguen escuchando bien, me dicen Marcelo también desde Miami. Vamos a seguir entonces. Las luces traseras de esta versión fueron también modificadas, al igual que la parrilla. Y en el lugar de, claro, traían una forma vertical, las traían en forma horizontal. Lo que es el tablero de instrumento, que llevó bastante tiempo de diseño, era con relojes redondos que incluían un velocímetro y cuentas vueltas para el motor 221. Así es, sí, esto es todo lo que pasó en el año 1972. Y a partir de ese año también se ofrece como opcional en los modelos Deluxe y Futura el motor 221 SP. Es super especial, digamos, o especial performance sería. Un motor de 3,6 litros con altas prestaciones, con una nueva tapa de cilindro, tapa de válvulas también, que era cromada, filtro de aire chato, que en el cual venía, no sé si algunos recuerdan, vieron o tuvieron, las siglas 221 SP en la carcasa, digamos, del filtro de aire. Abajo de eso tenía un carburador Holley de doble boca, múltiple de admisión de un diseño mejorado y un múltiple de escape 6 a 1. La salida del silenciador tenía una forma ovalada y cromada. Después del silenciador, digamos, la colita sería lo que llamamos. Y este motor en este auto brindaba una potencia de 166 caballos, dando una, curiosamente, digamos, una fuerza mayor, 2 caballos más de fuerza adicionales, comparado con el V8 de 4,3 litros, el Ford Falcon estadounidense. También se ofrecía como optativo el diferencial autoblocante y este auto aceleraba hasta los 180 kilómetros por hora de velocidad máxima. Lo que es el ranchero nace en el año 1973. Totalmente nuevo, un utilitario de la línea Falcon Pickup, conocido por nosotros como ranchero. A diferencia del estadounidense, estaba basado en un modelo sedán de 4 puertas. Y esta venían 2 versiones de esta pickup, digamos, ¿sí? Una versión liviana con una capacidad de carga máxima de 465 kilos y la segunda versión que permitía cargar 565 kilogramos. La última versión, esta, la que permitía 565 kilogramos, venía con freno a disco delanteros. Y ambas camionetas con llantas de 14 pulgadas. Los éxitos, ¿qué pasaba? Se llenaba de éxitos este auto y exigían los usuarios a Ford que presentara una versión totalmente deportiva. Y es así que en el año 1973 llega el Sprint, realizado sobre la base de la carrocería de la versión Futura, con un motor SP. Y aunque este auto llamaba la atención, digamos, eran los colores, que eran con las franjas deportivas, no sé si algunos recuerdan, los amantes obviamente lo tienen presente, pero por ahí hay mucha gente que no sigue en algún club y eso, y entonces quizás recuerdan haber visto algún Falcon alguna vez con estas franjas deportivas, que era muy característica, y también la parrilla en color negro, los lentes, los de giro, digamos, en color naranja. Y también traía, ahora recuerdo, las luces altas, que eran de halógenas, digamos, para ese momento era algo muy, muy novedoso. Llantas deportivas de 14 pulgadas, con neumático de perfil bajo de la marca Firestone. En el interior era todo negro, panel de instrumentos con tacómetro, relojes de presión de aceite, amperímetro, volante de dirección deportivo y butacas de cuerina con un diseño totalmente deportivo. ¿Sí? No sé si recuerdan los espejos de este auto del Sprint. Lo que es los espejos, hay un tema que estaba, digamos que se, no es que se lo pelearon, nosotros lo comentamos cuando hablamos de la Chevy, ¿sí? Chevrolet en un momento estaban por sacar el Cimarrón, creo que era, bueno, y fue rechazado totalmente por los directivos el diseño de ese auto. ¿Qué es lo que pasa? Ese auto le habían implementado estos espejos. Al ser rechazado por los directivos ese modelo, quedaron ahí estancados, ¿no? Eso fue lo que pasó. Habían salido, claro, de los planos de General Motors. ¿Y qué pasa? Finalmente terminan en su eterno rival, el Ford Falcon, buscando un nuevo diseño de retrovisores que pueda darle un toque distinto deportivo. Descubrió estos en los catálogos de la empresa Fitan. Los hallaron. Entonces, Ford Argentina termina comprando al mismísimo General Motors Argentina el diseño de estos retrovisores que finalmente se convertirían en un sello característico del Falcon Sprint. Pisa el Falcon, ningún chivo come y no sé si me vas a entender. Mientras tu auto envejece, el mío vuelva a renacer. Ahí tenemos mensajes que nos llegan, a ver, de Marcelo, a ver, de Miami, a ver si nos dice cómo nos está escuchando. Vamos, a ver, sí, cuando tenga el arreglo, nomás. Gaby, querido, ¿cómo andás? Buenos días. Me tengo que acostumbrar al horario nuevo, pero te comento que este fin de semana no, el que viene, nosotros adelantamos una hora, así que vamos a tener una hora de diferencia nada más, una hora menos nosotros con respecto a vos allá en Neuquén. Acá, terminando el trote, muy interesante la entrevista que hiciste recién y el anecdotario del Falcon, ¿no? Esos modelos antiguos yo he visto aquí. Hace rato que no veo uno, que eran los clásicos, los primeros Falcon que salieron, esos con las alitas metálicas en el capó, que es la primera generación del Falcon, que en Argentina también se hizo así, y después se le fue haciendo sus modificaciones. Restaurar vehículos acá, aunque sean antiguos, no es tan difícil, lo que sí hay que armarse de paciencia. Los autopar, las piezas, siempre se consiguen, si no, siempre hay gente que las hace. Es muy interesante acá el asunto de los vehículos. Bueno, es un país muy fierrero, Estados Unidos, así que no hay problema al respecto. Pero eso que contaba tu invitado recién de los tapizados, wow, me dejó con la quijada caída. Tremendo, tremendo. Esas cosas no son muy fáciles de conseguir. Así que bueno, la única cosita que te quiero decir, Gaby, está un poquito alta la cortina, nada más que eso. Al resto se escucha bárbaro. Muy bien, el sonido está saliendo bárbaro. Disculpa el viento que tengo de fondo y el agite, que acabo de terminar de trotar. Un abrazo, cuídate, chau. Algunos lados me dicen que está saliendo bien, ahí apagamos la cortina. En otros me dijo, me dicen que está un poco, pero bueno, estamos al aire, vamos a intentar solucionarlo y esto nos pasó, así que no hay problema. Tenemos también un audio de Fernando que nos comenta también, me parece, una historia de un foro. A ver, vamos a escucharlo a Fernando, a ver qué es lo que nos dice, ¿sí? Bueno, el Ford Falcon marcó una época gloriosa en nuestro país. Hoy es el motor más noble, inclusive por eso se lo utiliza en embarcaciones. Es el motor más seguro, uno de los motores más seguros que tiene el mercado. Sencillo de reparar. Es un motor muy, pero muy noble. En una época, ya por el 85, la gente empezó a ponerle gas y se encontraron con la anomalía de la agresión que sufrían los asientos de válvula. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, porque la combustión del gas, si bien el poder calorífico que tiene el gas es menor, la combustión es más espontánea del gas. Y entonces generaba mayores temperaturas y al salir los gases quemados pasaban por la válvula de los asientos de la válvula de escape y eso hacía que se quemaran. Al quemarse las válvulas se rechupaban, perdían luz y como no podían tener contacto con el asiento, las válvulas con su asiento se quemaban. Y es así que el motor empezaba a fallar. La acción correctiva que surgió a los pocos años fue enriquecer con un material más que soportaba más la temperatura y de esa forma volvió a ser exitoso el motor Falcon cuando utilizaba gas. Es una anécdota porque trabajé mucho en ese tema. Junto a Ford. Así que bueno, les mando un gran abrazo, excelente el programa. O sea que el Falcon es uno de los motores que mejor se adapta hoy al gas. Hoy la mayoría de los motores, digamos que están preparados para funcionar con gas. Tienen enriquecido de ese material los asientos de válvula. Un abrazo, ahora sí. más lindo que mi Falcon. Son sus seis cilindros el ruido que yo más amo. No es este de lujo, tampoco muy cotizado, pero es mi fierro y nunca se irá de mi lado. No sé si me vas a entender. Mientras tu auto envejece, el mío vuelva a renacer. Bueno, ahí escuchábamos a Fernando con su historia, así nos hablaba un poco del Falcon, un poco del lubricante. Este Fernando Cerri, muy conocido por todos ustedes, y es el que da, que brinda los seminarios de Total Argentina, así es. Bueno, les comento, en algunos lados nos escuchan bien, en otros lados... Me dice Marcelo ahí desde Miami, ahora bien, me dicen acá en Centenario, ahora bien salió. Acá me preguntan, Juan, y me dice, sí, se escucha bien, bueno, por momentos. Así que, bueno, hay un equipamiento nuevo, que se ve que hay algo, capaz que es algo muy sencillo, alguna ficha, pero bueno, estamos al aire y vamos a seguir estando, ¿sí? Así que vamos a seguir con el programa. Ahora vamos a ir con Alpha Bill. Y bueno, volvemos para seguir hablando del Falcon, ¿sí? Nos queda mucho. My mind to face is made. Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. WhatsApp 299-428-4328. Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Vamos a tener ahora en este momento a Edmundo, no sé si se acuerdan, el sábado pasado hablamos y nos quedó un poquitito de la charla contándonos sobre su auto que funciona a basura, ¿sí? A ver si en este momento lo tenemos en línea. ¿Me escuchás, Edmundo? Sí, te escucho bárbaro. Cambié de teléfono, ¿vos me escuchás bien? Sí, de 10. Te escucho. Perfecto, justo. Me alegro. Justo hoy, la semana pasada teníamos problema de línea. Y hoy acá en la radio hay equipamiento nuevo, una consola nueva, computadora nueva. Así que en algunos lugares, que nos escuchan online, por internet o en la aplicación, estuvieron teniendo inconvenientes. Pero acá en la línea está saliendo espectacular, ¿sí? Así que, bueno, por ahora. Lo felicito por la nueva inversión. Bueno, muchas gracias. Sí, si bien un mejor servicio a tu audiencia. Sí, es la idea. El tema es que, bueno, si bien estuvieron practicando acá el operador en la semana, pero bueno, a veces surgen imprevistos al aire y bueno. Falta ajustar un par de cosas. Claro, o seguimos o cortamos, pero no vamos a cortar, vamos a seguir al aire, por supuesto. Así que la idea era, bueno, terminar la charla que habíamos empezado con vos la semana pasada, ¿sí? Que nos había. Sí. Habíamos hablado de cómo funcionaba tu auto con basura, que era de tipo seca, que lo tenés en un Ford Ranchero, que en su momento, bueno, quizás nos comentaste que ahora, quizás hoy en día, buscarías un motor más chico. Y nos había quedado, quizás, para preguntarte pendiente, ¿qué modificaciones hay que hacerle al motor para poder funcionar con este sistema que vos creaste? Bueno. Ante todo quiero volver a recordar de que en mi Facebook Auto a Basura Todo Junto, espacio Auto a Basura Todo Junto, ahí está toda la información, incluso se puede descargar gratis una guía completa de cómo fabricar un gasógeno, un gasificador para basura, que se puede usar para un auto o para un motogenerador, o incluso para cocinar o calefaccionar. Y ahí está explicado el tema de la modificación del motor. El motor no requiere absolutamente ninguna modificación. Cualquier motor que puede funcionar con GNC puede funcionar con gas de basura. A tal punto que en la ranchera yo tengo los tres combustibles. Tengo GNC, dos tanques de 10 litros, son 20 metros cúbicos de GNC. Tengo el tanque original o la capacidad original, creo que son 40 litros de nafta. Y tengo atrás el gasificador de basura. Entonces yo voy por la ruta quemando, consumiendo basura, me quedo sin basura y ahí nomás, sin bajarme del auto, sin pararlo, lo cambio a GNC, sigo andando en GNC, me quedo sin GNC, ahí sin bajarme del auto, con la misma inercia del auto lo cambio a nafta. O sea que las modificaciones que se necesitan para el motor es cero, el mismo motor que se usa en todo el mundo con nafta o con GNC puede consumir, usar, andar con gas de basura. Ah, o sea que no hay que hacer ningún tipo de modificación, es muy similar a la que es la instalación de GNC. Igual como dijiste, el que quiera ver en auto a basura, todo junto, te puede buscar en Facebook y en Instagram. Es más, en Facebook hay más videos, digamos, que pueden ver el funcionamiento de cómo es, ¿no? ¿Es así? Justamente, a mí me gusta más, los jóvenes usan Instagram, pero Instagram justamente son unos videitos y fotos. En cambio, en Facebook yo pude descargar el manual completo, que se puede descargar en forma gratis. Hay videos más extensos en Instagram, creo que tengo entendido que hay videos más extensos, videos de 15 segundos, porque se pueden poner 4 videos de un minuto. En cambio, hay entrevistas y hay videos largos, que son muy explicativos, en Facebook, así que por eso me gusta más Facebook, porque puedo poner y bajar, subir mucha más información que en Instagram. Pero si uno entra en Instagram, hay algo, unas fotos o unos videos cortitos, y hay una referencia de que si alguien quiere más información, tiene que entrar a Facebook. Claro, sí, es lo mejor, es lo mejor. Y si bien ya habíamos hablado de todo, de cómo funcionaba todo, nos quedó pendiente algo que comentaste, ¿sí? Que dijiste que cuando pases por acá, por Zapala, vos tenés programado hacer un viaje arriba de este auto, ¿no? Del Ford, del Ranchero, ¿es así? La idea es promocionar este auto basura, porque uno piensa que un auto basura es un auto que anda lento y que tiene una autonomía muy corta, unas pocas cuadras, unos pocos kilómetros. Así que lo primero que hice fue grabar un video donde voy a 115 kilómetros por hora, aquí en la ruta de Córdoba, muestro el GPS, muestro el velocímetro, paro el auto, bajo, abro el capó y muestro que no está ni la nafta ni el GNC conectado. O sea que yo arranqué con gas de basura y llegué hasta 115 kilómetros por hora solamente con gas de basura. El segundo paso para la promoción de este proyecto, que quiero traer yo, acá no tengo absolutamente ningún interés económico, lo mío solamente es un legado a la humanidad, es demostrar que la autonomía no es de unas pocas cuadras, sino que yo puedo hacer la ruta 40, que son 5.000 kilómetros, solamente quemando basura. Para lo cual, en enero, yo ya me largué con un vehículo común, un vehículo a nafta, desde La Quiaca, con la idea de llegar a Ushuaia, y fui haciendo los contactos para ver qué tipo de basura hay en el camino, quiénes me pueden juntar basura para ir juntando y llegar hasta La Quiaca. El problema es que cuando llegué a Zapala, tomé mucho frío, me pesqué un resfrío muy grande y me dolía muchísimo una muela. Así que en Zapala tuve que dejar el previaje y en Zapala me tuve que volver a Córdoba. Así que de La Quiaca a Zapala yo tengo todos los contactos. En mayo la idea es largarme con el auto basura. ¿Este año? Sé que hasta Zapala ya tengo los contactos y gente amiga como ustedes que me van a estar esperando. Sí, por supuesto. Sí. En casa ya te están guardando. En casa te cuento. En mi casa está Martina, mi hija mayor, que, bueno, ella separa todo lo que es plástico. Plástico, te comento, o sea, para que veas, ¿no? Separa todo lo que es plástico para llevarlo a un centro reciclado, así que te vamos a estar guardando seguramente. Sí, te corté, decime. El plástico no sirve, ojo, ¿no? No, ya lo sé, pero bueno, te estamos separando todo lo seco, me hablaste de las cáscaras de nueces, perfecto. Ahí, por eso está bueno, porque yo voy a tirar y en vez de informar voy a desinformar. Está bueno ver el video, ver tus redes sociales y ahí vos así explicás, están los planos, es más, lo que vos dijiste, esto es para que todos estén al tanto, no es que vos te los guardás, o sea, obviamente... No, en absoluto. Lo haces por un gusto, lo haces por placer y para que todos estén informados de cómo funciona. Entonces, entran a tus redes sociales y ahí pueden ver hasta el diseño que alguien lo puede llegar a hacer en su casa, por así decir, ¿sí? Así es. ¿Sí? La información está abierta al público, incluso ni siquiera hace falta ser amigo mío en Facebook. Cualquiera puede entrar y descargar la información. Sin ser amigo, porque la información es pública, no me llevo nada a la tumba, está todo abierto al público. La basura seca combustible está escrita en el manual, en la guía, pero para darte ejemplos, son cáscara de nuez, bellotas de roble, carozo de aceituna, carozo de cualquier tipo, carozo de durazno, carozo de damasco, las cáscaras de almendra, cáscaras de pistacho, carbón, pedazos, incluso desechos de poda, piñas de pino, no sé, lo primero, madera, pedacito de madera, si en una carpintería donde tiran todos esos pedacitos de madera, ahí me sirven. Eso es un ejemplo de lo que sería basura seca combustible. Claro, muy bien. Bueno, así que bueno, todos los oyentes de acá alrededor, Ruta 40, por lo menos los que tenemos del norte de lo que es Neuquén. La Quiaca Zapala. Claro, vos tienes acá y sí, de la Quiaca Zapala, y calculo que vas a hacer una parada acá, está cerquita de Zapala. Así que bueno, queríamos contar, terminar de contar parte de la historia que nos había quedado pendiente, recalcar y volver a decir tus redes sociales, así pueden ingresar, ver este proyecto, no, este diseño que vos hiciste, está abierto, los planos para que cualquiera lo pueda ver. Así que está buenísimo. Estás saliendo, bueno, la otra vez estuviste con los chicos de Rincón del Ford, está saliendo notablemente. Lo que vos querés, esto es que tenga difusión, así muchos se enteran, digamos, ¿sí? Esto sería en sí como funciona, ¿sí? Así que yo las voy a reiterar, vos me decís si están bien. En Facebook, que es donde están los videos, vamos a Facebook, es Auto a Basura, ¿así es? Todo junto, si lo ponen separado igual pueden llegar, pero si ponen Auto a Basura todo junto, más fácil llegar a mi página de Facebook. Exactamente, sí, en Instagram también, pero donde subís los videos todos es en Facebook. ¿Sí? Hola, sí, yo te escucho. Bueno, no, nomás te quiero decir que después de Zapala hasta el sur, igual me voy a alargar, hoy día llegar hasta La Quiaca. Pero si me encuentro que me llega mucho frío o tengo mucha dificultad para tener contacto o gente que me ayude, entonces la ruta Zapala, la Ushuaia, Zapala, Ushuaia la haré en verano. Porque mi intención es largarme en mayo aproximadamente, fin de abril, principio de mayo, me largo desde La Quiaca, estaré llegando a Zapala tipo junio más o menos, fin de mayo, junio. Y de Zapala hasta el sur, junio va a ser muy frío. Depende de cómo sea ese invierno. Si es un invierno muy crudo, volveré hasta Córdoba y la segunda etapa, Zapala, Ushuaia, la haré en verano. Y sí, sería lo recomendable. Zapala, seguro, y después vemos qué pasa. Claro, sí, sería lo recomendable porque te va a agarrar ya justo entras a Neuquén con... floreciendo el invierno, lo que sería, pero bueno. Bueno, queríamos contar eso, Edmundo, te agradezco tu tiempo, gracias nuevamente por el contacto, te vamos a estar siguiendo, te lo pueden seguir todos en Auto a Basura, en Facebook y en Instagram. Así que te dejo para que saludes a los oyentes. Bueno, Gabriel, ante todo quiero agradecerle muchísimo a ustedes, a esta radio y a la audiencia que está atenta a esto, para que de una forma... Sienten, bajen la información, la guarden, porque esto atenta contra los intereses de las grandes petroleras. Y cuanto más se realice esto, más seguro estoy de que las petroleras no vengan y me toquen el timbre. Porque si esto se hace de conocimiento público, ya no tiene sentido que nadie me amenace, porque está en el Internet. Así que le voy a pedir y le agradezco a la audiencia que me ayuden a viralizar esto, a bajarlo y a guardarlo y a compartirlo. Para que el día que sea necesario, cuando se acabe el petróleo o el petróleo se ponga tan caro que los vehículos le cueste andar con petróleo, entonces se van a acordar de este proyecto que es el Auto a Basura. Sí, sí, muy bueno. Así que bueno, ahí está ya tu palabra. Repito, la red social, Facebook, Instagram, Auto a Basura. Muchas gracias, Edmundo, muchas gracias. Gabriel, un abrazo y un gran saludo y suerte con tus cosas. Gracias, gracias. Hasta luego. No importa dónde vamos, cuánto somos y cuánto pesan. Esto igual lo lleva a todos lados y no se queja. Podrán criticarlo, viejo y cosas feas, pero yo lo... Ahí pasaba Edmundo contando su Ford Ranchero que habíamos salido, lo sacamos al aire el sábado pasado. Y nos contaba cómo es una parte más, ¿no? Ya nos había contado cómo era el funcionamiento. Hoy nos contaba cómo es el viaje que planea hacer de La Quiaca a Ushuaia por la Ruta 40 arriba de ese auto y utilizando, digamos, ustedes síganlo y miren cómo es que tiene, porque va a ser el recorrido ese con el auto a basura, aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Así que me dice acá el musicalizador que en breve tenemos el bloque de nacionales de español, me dice, porque hay algunos de español vamos a tener, ¿sí? El óvalo allá arriba. pisa el falcón. Ningún chivo come y no sé si me va a salir. Vamos a ir con el bloque nacional. Pero antes tenemos mensajes que, bueno, me sigue diciendo acá, algunos me escuchan bien, estamos bien, ahí bajamos, apagamos directamente la cortina. Tenemos esto que es desde Brasil. Hola, gente, recién me engancho. Saludos para el mundo. Un genio, me dice, lo estoy siguiendo. Abrazo grande. Esto es de Brasil. A ver si me dice Emiliano. Emiliano estuvo la vez pasada. Me llamo Santiago Ponce. Santiago Ponce, si lo quieren seguir. Anda también recorriendo a través de un Falcon. Creo, en este momento no, está en Brasil. Y si lo quieren seguir es Al Caribe por el Atlántico en Facebook. Al Caribe por el Atlántico en Facebook. Lo buscan así. Buenísima la radio, me dice. Así que Santiago, muchas gracias por estar escuchándonos desde tan lejos. Y en algún momento seguramente te vamos a contactar para poder escucharte. Y tenemos audio. A ver quién tiene. Ah, apareció Fernando. A ver lo que me dice Fernando. ¿Cómo andás, Fernando? Muy buenos días, pibito. Bueno, por supuesto, siempre escuchándote. Y por supuesto, absorbiendo todos los pequeños y grandes detalles que nos das respecto a los autos de cada programa. Así que, con la oreja bien paradita. Bueno, abrazo grande. Nos estamos viendo. Ahí pasaba Fernando, entonces con el saludo, después mandame el DNI, recuerden anotarse para los sorteos al 299-428-4328, ¿sí? Para el sorteo, los 20 kilos de leña y el kit de belleza automotor de Impulso de Osemes. Ahí me dice 040, ahí me mandó otro audio, a ver, vamos a escucharlo, a ver qué me dice. El Falcon, sin dudas, un maquinón en todas sus versiones. No he tenido Falcon, sí, de chico he andado porque mi viejo ha tenido, pero sí tuve la oportunidad de probar todos los motores en varios de los Jeep, ya sea línea Ica o línea Willy que he tenido. Así que son realmente un fierrazo esos motores. Ahí pasaba palabra de un experimentado en el rubro, ¿no? Fernando, con sus autos antiguos. Y bueno, creo que hace poquito tenía un Jeep justamente con un Falcon, creo que era el motor, el 188, así es. Vamos a ir ahora con el bloque de Nacional, el bloque de español, dijimos, ¿sí? Porque tenemos a Cosméticos con Beso Francés, Hombre G, Devuélveme a mi Chica. Bueno, y después tenemos unos nacionales que nos fueron pidiendo. Así que vamos a ir con el bloque y volvemos. Así hacemos una pausita, tomamos un poquito de agua y nos refrescamos también, que está empezando a hacer calor acá en Radio City 104.1. Es el mío, vuelva a renacer. Beso Francés, Beso Francés, Beso Francés. Esperándome, se movió.

Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. WhatsApp 299-428-4328. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly. When you're down, when deportes. No one remembers your name when you're strange. When you're strange. When you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. a 7:30 train and that you're heading out to 4328. Ahí, ahora me escuchan, ¿sí? Me parecen que habían perdido la voz. Vamos a ir con el sorteo que tenemos para hoy, los 20 kilos de leña de Leñiver. Y sí, vamos a ir, que tenemos, si es un ganador o ganadora, por favor, usted dirá. Sí, dígame nomás. Acá pide disculpa el operador, el musicalizador, pero bueno, hoy, bueno, todo este inconveniente que hemos tenido con el equipamiento, pero bueno, vamos a volver a dar este programa, vamos a volver a hablar del Ford Falcon en sí, porque, bueno, por internet no nos podían escuchar bien y por la app se ve que hay algún problemita de internet, así que vamos a volver a repetir seguramente, a hablar del Falcon. Ahora vamos a ir con el sorteo. Usted me dice, ¿qué tenemos? ¿Es un ganador? El 040, sí, Fernando es ganador, así que comunicándose, por favor, es el ganador de la leña. Ahora vamos a ir con el kit de belleza automotor. Este lo retira por Bahía Blanca 672 de Neuquén Capital. Sí, también tenemos, es un ganador, Javier con el 503. Javier, te ganaste el kit de belleza automotor. Les quiero extender una invitación que llegó del Club CASEP para invitarlos a participar el 27 de marzo, ¿sí? El Gran Premio Luis Beltrán, que es una prueba de regularidad que une Villa Regina, Chuelechuel y Luis Beltrán. Los interesados pueden consultar por las redes sociales, buscan CASEP, que es CASEP, así lo buscan, o por mail a CASEP. @yahoo.com.ar. El valor por binomio es paseo regulado, de autos clásicos, ¿sí? El valor por binomio de 1.000 pesos, así que es bastante accesible, es muy lindo el viaje que hacen, yo lo hice el año pasado, así que es para aprovechar este viaje. Vamos a ir con un tema, con un pedido de los Rollings, y cuando volvemos vamos a dar cierre, por favor, porque hoy es para olvidar. Vamos a ir con los Rolling Stone y volvemos, por favor. Sí, denle nomás, operador, cuando usted quiera. Maybe then I'll fade away. It's not time to face the facts. seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Pasaba, hemos llegado al final de este programa medio accidentado, por así decirlo. Así que espero que pese a todo le haya gustado. Recuerden el nuevo horario desde las 10 de la mañana, un poco más temprano, hasta las 13, todos los sábados, 3 horas para hablar de autos y música. La semana que viene vamos a estar hablando del Twingo, un auto emblemático de Renault, ¿sí? Acá en el 104.1 Radio City, desde Neuquén Capital, vamos a estar transmitiendo, vamos a tratar de que sea mucho mejor con todo este equipamiento nuevo que nos trajo la radio. Así que muchas gracias a Edmundo de Auto a Basura, a Ariel Rodríguez, Ariel Polme también, que estuvo presente, a la gente de American Falcon que también nos siguió, al amigo que está desde Brasil escuchándonos, a todos ustedes, a Rincón del Falcon de Andrés. Así que será hasta el próximo sábado acá a las 10 de la mañana. Chau, chau, vamos a cerrar con Foo Fighters. Break. I don't wanna live like that. I don't wanna live like that. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocitynqn.com. WhatsApp 299-428-4328.